por aquellas que están cerca y por las que ya no están, por las camaradas caídas, por las vencidas, lamentación, tributo, evocación de deseo ardiente. A los inciertos desenlaces de las guerras, hay que añadir que las pérdidas eran todavía más crueles para las amazonas, ya que cada una perdía en la muerta a un amante o a una amiga. Monique Wittig y Sande Tsai, borrador para un diccionario de las amantes. En la vida hay momentos que te quedan marcados para siempre, como a fuego. Este es uno de ellos. Va, a decir verdad, tengo muchos momentos lindos, pero predominan los feos. Cosas, situaciones pasadas que nos marcan de por vida y quedan esas heridas abiertas, que con el tiempo se apaciguan. Al menos espero eso me pase. Les confieso que me cuesta mucho hacerlo en este momento. Recordar sin que se me llenen los ojos de lágrimas mientras hago el ejercicio para contarles. No es tan fácil, pero entiendo que es importante que se sepa. En medio de esos pasajes, como fotografías, esos malos recuerdos, pienso hoy a la distancia. Tomo real dimensión de esas violencias vividas y digo, Dios mío, ¿cómo pudimos soportar tanto? ¿Cuánto daño nos hicieron? Principalmente en esa época. Había llegado la democracia en el año 83. Muchas de nosotras, por no decir todas, travestis, no sabíamos qué carajos era, qué significaba este hecho, no entendíamos nada. Y cuando preguntábamos qué significaba la democracia, por lo general nos decían libertad. Pero para nosotras comenzaba una época muy difícil, de mucha violencia policial, incluso hasta la muerte. En esas épocas de supuesta libertad la conocía Katy, la borracha. Era una de las más humildes, muy pobre. Vivía con su marido, un hombre que cirujeaba con un carro y era alcohólico. Vivían en una piecita de 3x3, más o menos. De chapa, de cartón, las paredes y el techo. Me acuerdo tenían como 10 perros. Ella usaba un postizo rubio, lacio, que siempre la cargábamos porque cada vez que corría de los milicos lo perdía, o se le enganchaba en algún techo o tapia que debía cruzar, de romperraje porque aparecía la camioneta de Madero. Con el tiempo pareciera que nos volvimos más duras, o nuestra necesidad hacía que corriéramos riesgos extremos. Sin dejar de estar atentas a la policía, nos subíamos a la autopista Riccieri, y cuando veíamos que venía la policía, nuestra única alternativa era cruzar el guardarray del medio. Cruzábamos 8 carriles, la mano que va de Capital a Ezeiza, juntas, pero no a la par, mirando siempre de frente a los autos. Había veces que llegábamos a 3 y había que retroceder de nuevo a la banquina, esperar el momento justo entre los autos que pasaban a toda velocidad para poder cruzar, tendiendo nuestras espaldas a los policías, a los tiros para amedrentarnos, y que no crucemos, porque ellos no lo hacían. Ese era su límite. En una de esas tantas veces que nos corrían y ya estábamos tan acostumbradas a cruzar así, pasó lo que no queríamos que ocurriera. Éramos 4 corriendo para cruzar la autopista y llegar al medio. Apareció la policía a toda velocidad. No había tiempo para pensar qué hacer, si entregarse o correr el riesgo y cruzar. Yo crucé sin dudar. En el mismo instante que llego al medio, siento un ruido fuerte a mis espaldas, que automáticamente miro hacia atrás y veo a Katy. Veo su postizo volar por el aire. En el carril de la izquierda, donde a más velocidad van los autos, uno la levantó por el aire, que fue justo lo que alcanzo a ver. Y me tapo la boca. No puedo atinar ni a gritar ni llorar, porque debo seguir corriendo, ahora a la mano contraria. Mientras corría prestando atención a los autos que se me venían de frente, sentía el ruido de otros autos que no pudieron frenar y le pasaban por encima a Katy. Llegar al otro extremo fue en un minuto. Apenas pude darme vuelta para ver qué había pasado. Observo que le seguían pasando los autos por arriba. A su vez miro a los policías, a la distancia que quedaron, y estaban festejando. Como 4 aplaudían lo que veían. Me senté en el guardarrail. Mi corazón estaba por explotar. No puedo describir qué era. Dolor, angustia, impotencia, no sé. Las otras 2 compañeras quedaron en el medio de la autopista, mucho más cerca que yo, observando con más claridad toda la secuencia. Finalizando esta historia cruel, cuando estábamos sacando el cajón, entre nosotras, vinieron de una revista o diario del momento a cubrir el hecho. ¿Cómo salió la nota? Como siempre, burlándose de nosotras. El título decía, murió atropellado Julio Sosa, el varón del tango travesti, acompañado de una foto en el momento que era llevada al cajón al coche fúnebre. En la nota nunca contaron cuál fue la circunstancia que llevó a Katy a cruzar la autopista sin tener en cuenta si su vida corría riesgo o no. Y esa era nuestra democracia por democracia. Luisa Paz, para el Archivo de la Memoria Trans. Mi cómplice y todo. Ay, un placer. Estoy con la concha llena de burbujas. Me burbujea la concha. Lo voy a decir así. Estoy así. Yo hoy le dije a mis compañeros cuando llegué, chicas, yo hoy lo dejo todo. O me acuesto a dormir, lo dejo todo. Ay, pero. Lo dejo todo. Lo dejas todo. Como hoy. Lo estamos dejando todas acá, que están llegando mostras, cada vez más mostras a la radio. Total, está lleno el estudio de mostris. ¿A dónde nos pueden venir a visitar? Nos pueden venir a visitar a Olga Vázquez, donde está Radionauta 106.3 en 60, 10 y 11. Bárbaro, tenemos redes porque somos millennial. Si no puedes venir, nos puedes escribir al Instagram. Hoy tenemos entrevistades de lujo, entonces van a poder dejar ahí sus preguntas si quieren hacerles, ya les vamos a contar. Pero se pueden comunicar al Instagram por mensaje directo o al Messenger de Facebook. Me encanta. Por lésbica en el bar. O tenemos un WhatsApp. Tenemos teléfono. Contanos. 670-5190 es el WhatsApp de Radionauta. Ahí nos podés mandar tu mensajito y nosotris. Te lo hacemos llegar acá al aire, en un bien. Toque. Les contamos que la editorial de hoy tenía que ver con que hoy es el 17 de mayo, que es el Día Internacional contra el Homo, Lesbo, Trans, Odio. Esa conmemoración se estableció cuando en 1990, un 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud nos sacó de su lista de enfermedades. Una lista que ellos mismos habían creado y nos habían puesto. Somos insanes. Ellos nos pusieron y ellos nos sacaron. Tenemos que celebrarlo. Olis. Listo. Estamos tomando un vino y queremos que sepan, después de la editorial, que nos quedamos todas lagrimeando, que vamos a, en un momento, va a llegar ese momento en el que venguemos a todas las caídas, los chongos, los policías, miedo nos van a tener. Sepan que vamos a volver a vengarnos. Y van a correr. Estamos sacadas. Es más, estamos entrenando con la Real porque seguimos entrenando en la calle para estar listes a cagarlos a piñas, a todo. Yo quiero que me tengan miedo. Total. Y que se metan sus clasificaciones y sus inclusiones donde quieran, pero no las necesitamos. No necesitamos del Estado, no necesitamos la inclusión, ni la tolerancia, ni el reconocimiento de la diversidad, la. Queremos destruir su sistema, su estado. Gracias. No suban la banderita del orgullo al mástil de la Municipalidad de La Plata porque no los necesitamos. Gracias. Dijiste la bandera del orgullo. Hablamos de travesti y acaba de llegar la Yoshi. ¡Ay, no te... ¡Hola! Ay, ella que es la otra conductora que ahora cuando... Esa diva siempre llega un poquito tarde. Las divas llegan tarde. Total. Es así. Las divas que van, salen de fiesta hoy. Por ¿qué eso, hay hoy? Porque yo dije, llegué con burbujeante, de concha burbujeante, porque hay movidas hoy. ¿Qué hay? Hoy a la noche está la Marica Mala Party, que es un eventazo que siempre acompañamos, hoy a la noche en Guajira. Esto es en 49, 4 y 5. Uh-huh. Y en este momento está también transcurriendo la Varietetas, que es un evento que organiza la colectiva Decidimos, aborterites divines. Está en este momento pasando un montón de cosas allá, en eso estamos. Esto es en 62, 1 y 115. Después de acá se pueden ir para allá. Perfecto. Programón tenemos. ¿Qué más me querés contar? Después les vamos a ir contando más de la agenda porque tenemos, por ejemplo, vuelve el ciclo Indómitas y vamos a tener Charo contándonos directamente una entrevista candente para que nos cuente de qué va esto, este retorno estelar. Y vamos a tratar de comprometerla para que sea nuestra estrella invitada en el radioteatro Plástico Cruel, que ya se viene en breve. Se necesita, hay muchos personajes en Plástico Cruel, se necesitan actores, actrices, mostris que quieran poner la voz, el cuerpo. Total. Y bueno, Charo la vamos a comprometer acá en vivo y en directo. Total. Y vamos a tener a la cama con Odessa. Ya la tenemos, o sea, nos falta la cama. Nos falta la cama, pero ya está Odessa, la estoy mirando. Y después vamos a tener en breve una entrevista sorpresa. Está encendida, otra que está encendida. Está llena de luces. Está llena de luces y está llevando la Tolo, porque a la cama con es a la cama con la Tolo y se lleva siempre a la cama ahí en la Tolo. Total. Así bueno, que así que vayan sintonizando 106.3 o en radionauta.com.ar, también lo pueden escuchar online. Es verdad. Y nos vamos con... Tenemos una lesbiana que ganó el Gardel de Oro. Ay, es verdad. Esta semana, Marilina Bertoldi. Después de Mercedes Sosa. Mercedes y después... Y se nombró Mario. Lesbiana y hay gente que no entiende cuál es la diferencia entre lesbianas y mujeres. Bueno, googleen identidad política. Bueno, te pusiste polésbica y me encanta. Sí, pueden escuchar polésbica también y ahí podemos hacer algún debate. Total. Entre mujeres y lesbianas. Guerra. Ya llegaron Indómitas. Voy pasando la data de lo que está pasando del otro lado. Bien. Y ya tenemos en el aire, en el éter. En la comunicación telefónica, nuestras entrevistades. Sí, estamos en comunicación con Aileen y Iracema. Chicas, ¿están ahí? Sí, hola. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien, tenemos en el programa un poco la política de que nuestras entrevistadas se autopresenten y digan de sí mismas lo que quieran decir. Así que este es su momento. Bueno, mi nombre es Aileen Maynard y junto con Iracema, que somos una pareja de tortas y trans y cis, y desde hace 10 años que estamos juntas, este año cumplimos los 10. Wow. Y ¿cómo hacen? Lo contamos como referencia porque bien. Docenas de formas de estar con otras personas, pero bueno, esta es la que nos tocó y la hemos pasado muy bien, hemos estado juntas en muchísimas cosas que nos han pasado en todo este tiempo, atravesadas en la estadía. Somos de Guatemala. Ajá. Y el tiempo que estuvimos allá fue por... Tenemos 5 años en Buenos Aires y... Así que mitad y mitad. Guatemala, sí, el tiempo en Guatemala fue muy de nuestra vida. Con todo de que yo soy una torta trans, nuestra vida ha girado alrededor de lo lésbico, básicamente. Sí. Desde... Por distintas circunstancias en Guatemala, incluso las amenazas que tuvimos allá y los... Y todo eso fue por ese lado. ¿Allá activaban en el lesbianismo? Sí, también estuvimos allí. Tenemos algo que contar al respecto. De 6 meses, por las distintas circunstancias, digamos que no compartíamos con todo el mundo nuestro estado. Entonces la gente asumía que en los grupos lésbicos asumían que era cis, y entonces durante 6 meses fui lesbiana cis y fui feliz. Y entonces he podido apreciar la experiencia cuando se sabe y cuando no se sabe. Claro. Y entonces, bueno, en esas estamos, y aparte de Iras es animadora, productora sí. De animación. Ya estoy cursando la última materia de animación, así que ya... Pronto voy a estar haciendo también cortitos con contenido transfeminista y, bueno, no sé, visibilizando. Qué bueno. Las cosas, todo así como... ¿Y esa producción dónde la podemos encontrar? ¿La tenés disponible en alguna página? Mira, por el momento todavía estoy medio organizándome porque estoy como, o sea, queriendo armar un grupito de personas para hacer animación con contenido transfeminista, pero igual la idea que tengo, por ejemplo, o que hemos tenido siempre con Aileen, es como que o sea, no es solo así como, o sea, hacer trabajar a la gente y nada más, sino, o sea, como pagarles salarios o algo. Entonces tengo que ver, conseguir financiamiento para estos cortitos, y antes de eso yo tengo que tener como cortos propios también que estén circulando como para que se den cuenta de que sí, o sea, evidentemente sí, sí salen. Entonces estamos en esas, estamos organizando de a poquito, pero también ya hay como, o sea, cuando mencioné un poquito la idea, saltaron ahí un par de personas que están interesadas y está buenísimo, entonces... Bien. Se van tejiendo redes. Que va a estar bueno. Y ambas hemos llevado este blog de A Que Entiendes, Chic, durante cerca de 9 años, y donde hemos hecho traducciones y puesto en acceso una cantidad de material transfeminista lésbico que está a disposición proyecto, A Que Entiendes. ¿Dónde lo podemos encontrar? Porque vimos que están en un par de redes sociales. Ah, sí, el blog, sí. Solo que no es fácil de deletrear, pero el blog es A Que Entiendes, .com. Ahora vamos a hacer una historia en Instagram con las etiquetamos. Cómo se escribe, claro, así podemos las pueden encontrar. Justamente les íbamos a preguntar que nos cuenten un poco de ese proyecto. ¿Cómo fue que surgió? ¿Cómo empezaron con esa idea? Bueno, surgió en realidad de ante más una herramienta de autodefensa y algo. Sí. Y sí, lo empezaron más en Guatemala, eso, ¿no? O sea, porque hace 9 años. Empezamos, o sea, nos acercamos a la comunidad, la comunidad lésbica más grande en Guatemala, que giraba alrededor de un bar, el único bar de la región, que es donde se realiza el activismo y se realizan muchas cosas, ¿verdad? Es un bar muy interesante, por cierto. Y entonces, bueno, ahí tuvimos la experiencia, tuvimos amistades, compartimos cosas. Pero cuando llegó el primer, llegó un encuentro, nosotros no sabíamos todavía que era un encuentro de feminismo lésbico radical. Oh. Y entonces, en 2010 se dio en Guatemala cita de eso, a una cuadra donde estábamos nosotras en activando. Y bueno, se dijo antemano que no seríamos bienvenidas ninguna persona trans. Claro. Y wow. Que... todo lo que ya sabemos, ahora tiene un nombre, ¿verdad? TERFs. Claro. Y nuestras amigas fueron, y aunque nosotras no pudiéramos ser admitidas, y empezó a circular ya una ola donde ya me excluyeron prácticamente a mí, y le mandaban invitaciones solo a Iras. Claro. Y nos habíamos hecho cargo de la red social que la hizo crecer. Entonces, a partir de eso... topamos con el libro que más nos ha influido, que es Weeping Girls, de Julia Serrano, y es el libro de transfeminismo de ella, que es una, en el resto del mundo, ha marcado un antes y después en el transfeminismo. Ya pasaron más de 10 años y no, lamentablemente no se edita en español, pero ya va por la segunda en inglés, y es el libro más influyente para temas trans que hay. Claro. Y entonces Weeping Girl tiene todo alrededor de... Nos disparó para hacer un proyecto. Sobre todo porque da un discurso propio, ¿no? Sí, y eso, sí, te da un lenguaje propio, más de 30 términos diferentes. El término sí ya existía, pero lo puso sobre el tapete Weeping Girl. Y bueno, a partir de eso... ¿Pueden contarnos un poco esa? Porque salía más barato que una terapia. Y pueden contarnos un poco, porque las hemos escuchado en una actividad hablar sobre la etimología trans y cis. ¿Pueden elaborar un poco eso? Contarle a nuestra audiencia, que siempre se renueva. Sí, bueno, está la idea de que está en el ambiente, en algunas partes la idea de que cis es transgredir una norma. Perdón, trans es transgredir una norma. Uh-huh. Y cis es como paqui, pero realmente... en los 4 diccionarios más grandes del mundo, trans es identificarse de una forma distinta a la asignada al nacimiento. Y cis ya está en varios de ellos, trans como no identificarse con lo asignado al nacimiento, y cis como identificarse. Porque básicamente no creemos que haya ninguna diferencia. Algún día va a desaparecer el término, será asimilado o qué sé yo. Pero ahorita es herramienta fundamental para... de la misma manera que fue heterosexual hace 40 años, para poder marcar y señalar un sistema de opresión. Entonces, los cis es no trans, sencillamente, ¿verdad? Y no es un término químico ni nada por el estilo, aunque se aplica en la química, pero siempre se aplicó a grupos humanos del siglo, del año 300 y algo, con los romanos, ya habían separado los Alpes en transalpinos y cisalpinos, como quien dice, de este lado los Alpes y del otro lado las Alpes, los que atravesaron los Alpes. Claro. Entonces tenés en los 50 Cisjordania y Transjordania, sí, sí. Y así. Entonces en latinismo trans hasta ahora. Les queríamos preguntar, tenemos como una identidad política en el programa, cuando empezó, las lesbianas que no éramos mujeres, y pensábamos otras fugas del género hacia otras posibilidades del género, que no necesariamente era la ser trans, una persona transgénero o transexual, sino las identidades marica, lesbiana. ¿Cómo las piensan ustedes en esta etimología cis y trans? Sí, bueno, realmente en lo personal tengo una posición un poco ambigua porque entiendo desde dónde viene lo de Wittig y todo esto, pero como que en lo personal aspiraría a algo como, qué sé yo, como que en 50 años o 30 años o 20 años en el futuro lo que comenzó siendo una orientación es ya una identidad, un género, uh-huh. Género lésbico o torta, en el cual entran personas que hoy llamaríamos bi, que hoy llamaríamos trans nada más, y otras personas que se identifican por girar alrededor de las mujeres o personas femeninas que se identifiquen como tales. Uh-huh. Ahora, hoy por hoy, seríamos víctimas de la autopercepción, o sea, no podríamos... mostraríamos nuestra inconformidad porque borra el negar lo cis, borra, es como negar, como si negaras lo hetero, o sea, borra tu opresión, uh-huh. Pero sería ser yuta, negárselo a cualquiera, que imponérselo a nadie, ¿verdad? Entonces, lo lésbico, lo de que las lesbianas no son mujeres, bueno, Wittig lo hace alrededor de que como no giran alrededor de lo heteropatriarcado, pues, uh-huh. Se saldrían de esa categoría, lo Grand Reich que lo incluye hasta las mujeres solteras o viudas, pero las lesbianas femeninas vendrían un poco a borrar eso. Yo creo que aplica en unos casos sí, en otros no, ¿verdad? Claro. Pero en lo personal, si me preguntan qué soy, yo digo lesbiana trans, ¿verdad? Y no me identifico necesariamente como mujer. Claro, y por eso, Iracema, te nombras torta cis. Bueno, sí, o sea, al principio de todo, digamos, no me nombraba nada porque en realidad nombrarte significa que tenés que hacer algo, cargo de la etiqueta. Yo no tenía un vocabulario ni nada como para hacerme cargo de algo y decir soy esto, lo desconozco, entonces como que no me asumía de ninguna manera. Sin embargo, todo mundo me quería encajar prácticamente en la etiqueta de bisexual o de heteroflexible por estar como una torta trans. Claro. Y era así como, o sea, no sé, como que si no salía del armario como una torta cis, no era torta. Claro. Entonces, me parecía que era como muy, no sé, si las lesbianas no son mujeres, pero en realidad solo aman a las mujeres cis, no sé qué podría decir o qué podría pensar al respecto. Era como, no sé, entonces llega un momento en el que sí decidí tomarme la etiqueta de lesbiana y decirme, bueno, sí, soy una lesbiana cis. Y porque realmente el nombrar que soy una lesbiana cis, más que todo, o sea, visibiliza que tengo ciertos accesos que si yo fuera una persona trans no tendría. Claro, ciertos, o sea, privilegios. No es que eso me haga automáticamente el enemigo o automáticamente una mala persona, sino que, o sea, tengo accesos y no puedo negarlos. O sea, entonces, ahora que una vez que reconoces que sos cis, entonces ya puedes como decir, bueno, yo tengo estos accesos que otras personas no tienen, entonces, ¿qué puedo hacer yo para que, o sea, como para poder apoyar a que otras personas tengan accesos también? Entonces, es donde ha surgido siempre para mí la idea como de dar plataforma para que hablen las personas a las que corresponde, digamos. O sea, por eso te decía el tema de la productora, que a mí me, claro, me llamaba muchísimo la atención, como que sean las personas trans las que digan lo que tienen que decir y no yo que hable así como me invente toda una historia de personas trans y sí, no sé qué. Y, o sea, el hecho de ser pareja de una torta trans no me da autorización para hablar en nombre de nadie. Y así también, o sea, muchas personas trans pueden hablar en su nombre y no hablar necesariamente en nombre de, y es que de yo, todas las personas, digamos. Y es que yo te digo, esta experiencia que tuve, estábamos con las chicas que dirigían el bar, que es donde giraba el activismo, sí, y les dijimos, por como es Guatemala, la parte trans nosotras no la mencionábamos, porque podíamos, claro, perder el sitio donde vivíamos y ponernos en riesgo. Le dijimos, mira, somos una pareja, queremos colaborar con redes sociales, lo que ustedes necesiten, y será que tenemos que contar a cada persona que nos encontremos. No, pensaron ellas, yo trabajo en una escuela, y en la escuela no ando diciendo a todo el mundo que soy lesbiana, solamente cuando sale el tema. Entonces, claro, vos deberías hacer lo mismo. Error. No reconocimos el privilegio cis. Y entonces, así lo hicimos. Entonces, la gente se acercaba conmigo asumiendo que estaba hablando con una lesbiana cis, una turca, claro, cis. Y entonces, te garantizo que estoy preparando hasta un escrito sobre eso, porque son tantas, bueno, las diferencias en el trato. ¿Y cómo era cuando por ejemplo, se daban cuenta que no eras lesbiana cis? Entonces, antes era, mira, que es una de las nuestras, y wow, cuánto sabe de esos temas. Después fue, uy, se roba el espacio, con razón no deja hablar, habla demasiado, que devuelva lo que dijo. O sea, sí, me lo pidieron acá en Argentina, en un grupo, en uno de los grupos que implosionó por culpa nuestra, entre comillas, pidieron que devolviera las palabras y que no hablaran las siguientes sesiones porque había hablado demasiado sobre el cis y todo eso. Claro, eso les íbamos a preguntar. Entonces, la experiencia en Guatemala, evidentemente con la STER fue bastante horrible. ¿Y cómo fue venir a Argentina? ¿Siguieron entonces teniendo estos encuentros con lesbianas radicales? Es mucho mejor, sin duda mucho mejor para mí, creo que para ambas, sin duda, pero pasa que el feminismo con mayor influencia queer también nos excluye por otras razones, pero siempre es como lesbianas y trans. La intersección, excepto en casos que apreciamos mucho, como nos pasó en La Plata, con ustedes, todo, pero la mayor parte de los casos es categorías separadas, y mientras más diferentes se vean entre sí, mejor, porque entonces te permite marcar como la otra. Entonces yo me he sentido la otra todo el tiempo. Claro. El día en que en una asamblea lésbica pongan, o sea, cualquiera, no importa si se casó ayer y si se divorció en la noche con un hombre, y siguió la iglesia católica, hizo todo lo que se llamaría Paqui, tuvo hijos, etcétera, en 24 horas ya se declara lesbiana y todo el mundo le cree, y ya tiene derecho a decir quién es y quién no es lesbiana. Una lesbiana trans jamás, aunque sea estrella de aunque plata, tenga, que sé yo, de esas que nunca tenga, han tenido novio durante 20 años, siempre va a ser cuestionada su lesbiandad. Entonces, claro, siempre seremos las de afuera. Bueno, justamente eso también era otra de las preguntas que teníamos. ¿Cómo ven ustedes la representación en los medios de comunicación? Vieron que como que ahora todo es re progre y aparecen representaciones en los medios de comunicación o en el arte, en las relaciones entre lesbianas trans y lesbianas cis o sobre nuestras identidades. ¿Cómo viven ustedes esas representaciones? Yo lo veo, mira, me encontré con, una vez fuimos a un centro cultural. Y bueno, las dos tenemos una relación cerrada, y bueno, se acercó una chica muy buena onda, y entonces empezó a filtrar un poco conmigo, y platicamos, y luego llegó Iras y le digo, ah, mira, qué buena onda esta chica, que no sé qué. Y entonces yo le dije, cada cosa que le decía, mejor ver, ay, haces música electrónica, wow, haces música electrónica, que no sé qué. Entonces pasé por esa experiencia tan curiosa de sentir como que le gustas a alguien. Sí. Que no sea, obviamente, porque nosotros ya entramos como pareja al mundo. De una. Y entonces dije, ¿le digo o no le digo? Como si tuviera una obligación de decirle. Bueno, le voy a decir. Entonces saqué el tema trans, y entonces me decía, ay, sí, el trans. Wow, entonces, ¿qué vas a tomar testosterona? Me dice. Más bien, Claro. más bien lo contrario. Entonces casi. Ajá, bueno, y entonces ya te hiciste la operación. Entonces, de pasar a ser una especie de mini estrella en ese momento y con la música electrónica, pasaste a ser Aileen. Ya te hiciste la operación, Maynard. Y entonces, es algo que me pasa muy seguido acá. Y si no lo preguntan, le preguntan a alguien que sepa o algo así. Claro. Antes de mi nombre, incluso me lo han preguntado en varios lugares aquí. No. Lo cual te muestra, pues, el grado de cosificación que existe al respecto. También me he encontrado con feministas con influencia queer que les parece mal y quieren saber a toda costa qué he hecho con mi cuerpo y que tienen como un código. Si hice algo con mi cuerpo de la cintura para arriba, todo bien, es natural. Pero si hice algo hacia abajo, es como raro, como que me dejé llevar por los estereotipos, por el patriarcado y todo lo demás, o por la norma. Entonces, tenés eso y no es, no, no, por suerte, aparte de un episodio muy bizarro que tuvimos con unas terfitas que nos avisaron en el colectivo. Sí, a las 3 de la mañana viniendo de una reunión con los varones trans. Veníamos solas en un colectivo por Villurquiza y se subieron tres chicas con pañuelos verdes, perdón, y nos acosaron así con temas trans. Yo no sé cómo, rarísimo. En fin, pero aparte de eso, con las. Hola. No, no, perdón, no, que es así. ¿Cómo? No, no, es que para, no, que el tema de la visibilidad en los medios de comunicación, yo Sí. veo que hay una, bueno, yo no soy quien para opinar porque en realidad es como que soy la persona así de la relación, digamos. No. Pero me he dado cuenta que existe muchísimo esa cuestión de que todo tiene que ser traba, si no es traba, es como que te lavaron el cerebro porque lo yanqui, porque no sé qué, como si la palabra gay no fuera yanqui. Claro. O sea, no sé, o sea, es una cosa así como que tiene O que sea, ser. respetamos, por supuesto, el activismo travesti y lo apoyamos completamente, pero de alguna manera su narrativa oscurece la de otras personas, y eso me lo dijo Effie Beth también, ¿verdad? Que se sentía muy aislada porque esa narrativa le opacaba a ella. De hecho, el Nunca Serás Mujer y de su performance vino de un activista muy importante trans que le dijo que nunca podía ser mujer, ¿verdad? Entonces, a veces se oscurecen Las otras, las otras identidades, ¿verdad? sí, Claro. Algo que le justo, pasa mucho a los varones trans y exacto, es transmasculinos, justamente que son como quienes que, más apoyo nos han dado últimamente. sí, que, por ejemplo, su visibilización es cuestión como eso, o sea, como que todo bien si se apoya lo traba, pero ¿cómo vas? O sea, de la otra manera, ¿cómo ellas los apoyan también? O sea, no Y sé, entendemos que es se. el grupo más vulnerable y marginado, sin duda, también, ¿verdad? Sí, entonces hay mucha cuestión así como eso, como de entender que varias personas sufren opresiones de diferentes maneras y como que hay que apoyarnos en los diferentes casos, digamos, y no como, o sea, no como que priorizar una cosa sobre la otra porque todas las luchas son importantes y además, bueno, que también no sé, o sea, particularmente, no sé, o sea, siento a veces como que, no sé, como que, no, no, o sea, a veces como que te tiras de un lado, digamos, y te das cuenta de que, no sé, o sea, como que es opresor, digamos, es opresor la manera en que ayudas visibilizando, digamos, o sea, Sí. perdón, invisibilizando, sino, o sea, y me he dado cuenta también de muchas personas cis que o sea, con la idea de querer ayudar y un montón de cuestiones terminan oprimiendo porque entonces dicen, no, pero es que a mí me dijo que esto era lo importante de tal persona. Sí, Y tomar la entonces digo, palabra no. de otra persona, no dejar hablar en Claro, primera persona. y entonces, sí, entonces ponele, o sea, todo bien, porque incluso hay una compañera, me parece, que ha hecho historietas y cuestiones así, y le ha consultado a personas trans, pero hay otras personas trans que no están de acuerdo con lo que hizo, porque, o sea, le preguntó a una persona, por eso es muy difícil poder hablar en nombre de todas las personas, y Claro, es sí. como. Bueno, por eso es importante también cosas como lo que hacen ustedes del proyecto y tener que aparezcan todas las voces, ¿no? Que nadie hable por otra. ¿Cuáles son los, para cerrar, digamos, el tiempo es tirano en el aire y tenemos que ir cerrando, pero por ahí si nos pueden contar así brevemente en qué, cuáles son los próximos proyectos, si tienen pensado venir a La Plata, dónde las podemos seguir? Ah, bueno, sí, nos encantaría. Siempre quedamos con aquella impresión que fue un alivio estar allá en La Plata, y ojalá una de esas se repita, o sencillamente darse la vuelta para platicar y estar por allá. Cualquier viernes a las 22 horas pueden venir al Estamos acá. programa. Estamos acá. Muchas gracias. Que están invitadas forever, nos ha vitalicias. caído muy bien, y nada, por lo demás, bueno, estamos muy enfocadas en nuestros proyectos y irás con la cosa de la producción de animación, ¿verdad? En mi caso, con la producción de la música de trans, que Por en eso ahí sigo. estaría re bueno, viste, en Polésbica cada viernes nuestro DJ es distinta. Si un día querés hacer un DJ set, sería bárbaro. Ah, mandarnos tu Pensalo. música para Buenísimo. pasarla en el No, no, programa. estaría, no, no, estaría buenísimo. Esta Estaría invitación en el aire buenísimo. es impromptu, pero pensalo. No, no, estaría Muchas buenísimo. gracias, sí. Mira, tengo aquí una. La vez pasada tuvimos la. Acompañamos a los chicos de Monstrance para a FM La Tribu, Sí. platicar un poco de esto, y entonces había que presentar algo. Noah presentó algo y los chicos, Julián también. Entonces llevé un pequeño clip de 30 segundos Sí. sobre lo que estoy produciendo. No sé si en una de esas lo pongo de una vez, lo tengo por acá cerca para a compartir una idea de cómo va. Ay, sí, mandanos y lo subimos a las Claro, historias de mandar, Instagram. sí. ¿Nos lo podés mandar? Ah, Bárbaro. va. Sí, Bueno, sí, entonces sí. esta conversación la seguimos afuera del aire. Por ahora, muchísimas gracias, chicas, por su tiempo. Entonces. Gustazo Oh, gustazo igual, igual, saludarles muchísimas y gracias. besos a todas por allá, y adelante con todo ese laburo que hacen. Sí, son muy genias, la verdad. Están haciendo un montón, y ahora con el encuentro que se viene allá también en La Plata, o sea, me imagino que han de estar a full y todo. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y por Bueno, eso gracias a es. ustedes. Muchas gracias. Entonces nos hablamos y nos vemos. Nos despedimos de Aileen e Bueno. Iracema y están invitadas para cuando quieran venir y mandar el DJ set. Ah, muchas Listo, gracias. Buenísimo, gracias Eso te. chicas. Un beso. Abrazos. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. Estaba enamorada de Romina, mi vecina, aunque no lo sabía, no sabía que eso era deseo. Cuando vos, Gaby, apareciste en la pantalla de la única repetidora del canal que se veía en mi pueblo, en el viejo Toshiba que tenía 8 canales. Apareciste en la cancha de polvo de ladrillo con ese corte y esa vincha en tu pelo negro, y tu mandíbula guerrera apretada, y tu raqueta Prince como el labris de una amazona. Y después fue seguirte cada vez, escuchar ese nombre, Gabriela Sabatini. Gabriela Sabatini. Que para mí era como escuchar Batichica o Wonder Woman, pegada a la tele en un patriotismo absurdo que me transmitían mis viejos. Viendo esa especie de duelo romance que tenías con Steffi Graf. Ay. Intuyendo un erotismo que mi mente infantil vivía como un magnetismo frente a esa pantalla. Vos. Vos, vos y todas esas tortas maravillosas. Martina Navratilova, la primera lesbiana que se nombró en mi casa, en aquel pueblo remoto, en aquellos remotos 80s. Por vos, Martina, supe qué era ser lesbiana, qué era una lesbiana. Arancha Sánchez, tan chonga. Mónica Celes, la femme del circuito. Amelie Moresmo, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Martina Hingis, Kim Clijsters, Conchita Martínez y tantas otras habitantes de ese Lesbos tenístico. Y pensar que vos eras tan linda entre ellas, sos tan linda entre ellas, tan diosa, tan potra. Fuiste mi primer acercamiento a un mundo que iba a llegar para mí tan tarde, tan lejos, después, en el tiempo. No fuiste como Steffi que se terminó casando con un chongo. Vos, Gaby, vos tenías la posta. Heroína de mi infancia, si tan solo hubiéramos sabido entonces, nena, que podíamos fugarnos. Gaby Sabatini fue la jugadora más joven en llegar a una semi de Grand Slam. Cuando tenía 15 años y 3 semanas, perdió en la semifinal de Roland Garros frente a Chris Evert, la número 1 de ese momento. Con 15 años se metió en el top 10 de la WTA y solo se bajó 10 años después cuando se retiró. En 1988 ganó el Masters y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl. En 1990, con 20 años, ganó el US Open, un 8 de septiembre. Frente a Steffi Graf, su eterna rival, amante, no sabemos, jugaban juntas en dobles y después se enfrentaban en singles. Era como una danza. Por favor, busquen en YouTube esa danza que hacía Steffi con Gaby. Gaby fue la única tenista que derrotó tantas veces a Steffi Graf, 11 veces. Dice una leyenda urbana que la timidez de Gaby le impidió ganar algunos torneos porque no soportaba tener que hablar en el micrófono para todo el estadio. De su vida personal no sabemos nada. Si ustedes buscan, no van a encontrar nada, más que hace perfumes y es la hermana de Ova Sabatini y la tía de Oriana Sabatini, fugate al lesbianismo Ori. Pero nos imaginamos que en ese mundo de paquis, que es el tenis profesional, donde la novia de Federer deja el tenis para apoyar la carrera de su marido y criar 2 pares de mellizos. En un país tan pacato como este, Gaby no pudo o no quiso salir públicamente del closet. No nos importa, nena. Te amamos igual, te fantaseamos, te seguimos, te posteamos amor en tu Instagram y sabemos que vivís en nuestra isla. Feliz cumple, Gaby. Ayer fue tu cumpleaños. Te amamos, nena. Ay, yo, mira, mientras vos leías eso, ¿sabes qué hice? Le cuento a les oyentes. Aparte de que me mojaba porque me conocés mucho, tenía. Armé un porro. Porque la verdad que me pareció. Hablamos de drogas en Polémica. No somos un programa de radio, así que podemos hablar de drogas. Podemos hablar de todo. Ya estamos en un horario en el que está todo habilitado. Me pareció hermoso lo que leíste. A ver, quiero otra descripción que no sea burbujeo de concha. ¿Qué puede ser? Aleteo de concha. Un aleteo de concha. Yo también la amaba. Gaby salió campeón cuando yo tenía un año. Ay, no. Yo pienso en las. O sea, me encanta que haya bebés lesbianas, bebés monstruos en este mundo, pero una cosa de ser lesbiana vieja es haber podido disfrutar de Gaby Sabatini en la tele. Jugando en la cancha. Yo pienso que tienen que ir a YouTube y buscarla. Sí. Y seguirla en Instagram. Si van a Instagram van a encontrar que muchas integrantes de Polésbica le comentan absolutamente todos los posteos. Entren y coméntenle también. Como, ay, Gaby, feliz cumpleaños atrasado, amiga. Ayer fue el cumple. Que comas mucha torta. Todas estuvimos ayer. Es. Ay, nos llega por la cucaracha información de ella, de Gaby. ¿Es catadora de café? ¿En serio? Ay, me muero. ¿Viaja catando café? Ay, qué lesbiana todo lo que cuentan. Obvio, si no puedes salir de closet en tu país, ¿qué haces? ¿Viajas mucho? Aparentemente va a tener una línea de café. Café. Ay, Tortoni. Y tiene un perfume. Hace 20 años que tiene un perfume y ya sacó un montón de fragancias. ¿Qué olor tendrá el perfume de Gaby Sabatini? Algo con esencia de ciprina tiene que tener. Ay, por favor. Ay, otra vez aleteo. Vivo de aleteo en aleteo yo. Contame por qué estamos hablando de Gaby Sabatini. Parece que se viene una columna que tiene un nombre polésbico. ¿Cómo se llama? Cola. Cola. ¿Podés creer? ¿Qué significa cola? Y es polésbico. Es una coordinadora Lesbians Athletic. Ay, no. Y es amplia. O sea, las lesbianas hacen deportes. No lo no pueden creer. Creer. Sí, hacen deportes, no son podemos. Talentosas en los deportes, ganan premios en los deportes. Lo que no ganan es plata. No, eso, no ganan plata. Tema que seguro va a ser de alguna columna de cola. Decidimos inaugurar esta sección cola, coordinadora Lesbians, Lesbics Athletics. Lesbians, Lesbics, Lesbians, como quieras, Athletic. Athletics. porque Queremos hacer un relevamiento del deporte nacional o internacional, como quieran, pero nos fuimos dando cuenta que, bueno, obviamente en el deporte está lleno de lesbianas. Todas. Yo creo que las deportistas igual lesbianas. O sea, obvio, más profesora vale. De educación física soy. Eso es igual lesbiana. Alejandra García, saltadora de garrocha, te convocamos. Ya. Lesbiana. Pero por favor, el tiro, esta que hacen boxeo. Chau. El tiro de esa bola gigante, ¿cómo se llama? Nah, soy malísima, los miro. ¿Qué hay una bola gigante? Sí, acá Charo está haciendo. Sí, la tira de. No es bola gigante, es la bala. La bala, ahí está la bala, ahí va la bala. Ahí va la bala, tajala. Yo pienso, qué chongaza, qué espalda. Yo tengo una amiga que ahora está en Escocia, ojalá nos esté escuchando, pero jugó en la primera de Vélez en básquet y tiene una foto de sus 16 años y hoy mira esa foto y todas tienen una L, encima son todas lesbianas, todas, toda la primera de aquella época de básquet de Vélez, lesbiana. Lo que queremos hacer en esta sección cola es hacer un relevamiento del deporte nacional y ver ahí ¿qué cuestiones políticas estamos atravesando? Por ejemplo, ¿por qué el fútbol se llama fútbol cuando es de varones a secas y cuando es nuestro es fútbol femenino? Ay, sí, aparte menos fem que las futbolistas, o sea, no, bueno. ¿Por no qué las futbolistas de Gimnasia Esgrima La Plata juegan en estancia chica y están ganando todos los partidos? De 13 partidos ganaron 12, perdieron 1. Las mandan a estancia chica a jugar y no juegan en el bosque cuando los chongos que pierden todos juegan en el bosque. Tal cual, las chicas de gimnasia ganan. Gimnasia tiene el karma de que pierde todos los partidos. Empiezan las pibas, gana. Todo. 7-0, 7. No, no sé si 7-0, pero. Que también es polémico acá el 7-0. Pero gana, no importa. Después tenemos info, nos llega así por cucaracha que. En el vóley, platense por lo menos, en el platense, pero invitamos a todas las lesbianas del país que nos escuchan a contarnos su experiencia. Las voleibolistas ganan un cuarto de lo que ganan los varones y entrenan la misma cantidad de horas, la misma cantidad de días. Así que bueno, en cola vamos a hacer un grupo terrorista guerrillero que va a relevar el deporte nacional para identificar dónde está ahí el machismo inquistado, dónde están las lesbianas, que vengan a visitarnos. Que nos hagan un vestuario, sí, me encantaría. Bañarnos juntas, ay, lo que bueno. Quieran, que nos inviten a entrevistarlas en el vestuario. Me encanta ir, eso te iba a decir, podríamos salir total. De la pecera e ir, no sé, al partido de fútbol, al partido de hockey. De volei, hockey, de lobas. Pienso y todas lesbianas, hockey. El otro día en la parada del bondi vi tres chicas que estaban con el bolsito y salían de hacer hockey con su palito y qué sé yo. Dije, qué lesbianas, por favor, se paraban como lesbianas, tenían la mano de lesbiana, se reían como lesbianas. Lesbianas de pelo largo. Lesbianas de pelo largo abundan en ¿por el qué? Deporte. Sí. Rápense, dale. Un toque, porque así podemos radar lésbico e identificarnos. Vayan igual a Corte Salvaje. Sí, vayan a Corte Salvaje. Va a tener una lesbiana que las va a dejar lesbianas. Sí, aliento de lesbiano. Entrás y ya un aliento. Igual a mí una me encantan rapada. Las lesbianas de pelo largo. A mí también, me encantan las lesbianas. Punto. Y en el roller derby, otro deporte que abunda en el medio local, también, todas tortas. Algunas no lo saben todavía. No, eso pasa mucho. El tema del correo que llega. Hay un correo no deseado. Aparentemente no deseado. Busca en spam, mi amor, que ahí está el telegrama. Correo. Polésbica te mandó un correo. O sea, ya te lo estábamos diciendo. ¿Nos estamos colgando mucho? Nos estamos colgando mucho. Y nos gusta charlar. Porque armaste un porro. Armé un porro, imagínense cómo vamos a quedar después. Tenemos una DJ travesti mostra traba que está ahí. ¿Es? Escabeando, fumando, no te comiendo. Creo. I love you, Yoshi. Ay, la Yoshi. La Yoshi musicaliza, Yoshi DJ. ¿Por qué no pasa, Yoshi? Dale, eso. Ahí está. Entra, portazo, portazo, por favor. Portazo, presentate. No hay problema que abras la puerta. Presentate la musicalizadora, conductora, todos sos. Ay, perdón, aprovecho. Hola. ¿Cómo andan? Estamos bárbaras. Dichosos los ojos que te ven. Ah, y los que no me ven también. Ah. Bueno, divina. Bueno, contanos de qué va tu lista de. Hola, de soy hoy. Lara. Besito a la Valentina. Sí. Valentina, besito, no acordamos de vos. Quiero poner la cumbia, un poco de todo, todo lo que escucho. Me encanta. Y bueno, perreo. Después 10 temas que elegimos al azar. Al azar. Para hacer la previa antes de la marica mala party. No voy. ¡Ay, no! ¡Ay, no qué polésbica! No. Es travesti polésbica. Obvio. Me encanta. ¿Querés contarnos? No. ¡Apa! ¡Ay, contanos! Esto es polémica. Yo pregunto porque, bueno. No, me llevo mal con las chicas. No, necesito bueno. Para ella que la pasen bien. Vayan, disfrútenla. Tenemos mucha diferencia, lo importante es saber convivir en la diferencia. Tenemos un montón de eventos a donde ir, venir. De hecho, ahora yo estoy de gala, pero mira, no te digo. Yoshi, vos me parece que venís al mismo lugar que yo. Yo iba a invitar, porque las maricas de Cósmico me dejaron invitar formalmente a sus 17 años de marinoviazgo que tienen. Ay, no te puedo sí, creer. Sí, 17. ¿Cuántos años tenían? ¿10? Cuando eran bebus, totales. Y hoy hacen un fiestón en Cósmico y bueno, hay que aparte, ir. Claro, pueden ir a hacer una previa ahí porque están desde las 21 festejando el amor. El amor no monogámico que tienen las maricas, bien promiscuas por promiscuas, llegaron a 17 años, así que vamos a algún día hacerle una a la cama con. ¡Ay, hay que hacer una a la cama sí, con! Sí, para ver que cuenten, 17 años, un loco los putos. Bueno, nosotras vamos a ir a bailar ahí un ratito para festejar. Bueno, se nos va volando el programa, ¿con qué tema nos vamos de esta columna cola? Tenemos un montón de cosas más. ¿Con qué tema nos vamos? Con poco asado, mucho humo de mi Rocío. ídola Rocío máxima. Quiroz, que la amo. Cantante, es pero a un ídola, nivel, o sea, mal. Su voz es tipo, es, no sé. Tal cual, es mi ídola, la amo. No. Es Dalila y ella, Rocío, ya está. Podríamos trabajar con Rocío, que es antiaborto, pero otro día le dedicamos una columna a la, porque es poli. Perdón, ay, no quería hacerla Rocío, bajar. Rocío, fugate al lesbianismo. Sí, ay, no la sí, quería Rocío. Hacer bajar. Bienvenides. Bienvenidas, bienvenidos. Ya no sé ni qué decir. Ya no sabemos ni qué decir. Bueno, es así. Así quedamos. Así. Importante que estamos acá. Estamos exactamente. Bueno, con una birra, con un óleo 31, con un facito encima, o no sé si llegaron a fumar acá afuera un poquito. Llegamos. Bueno, la salida. Sí, las indómitas se presenta cada una. ¿Cómo hacemos eso acá? Nos gusta que se presenten, que nos cuenten de ustedes lo que quieran decir. ¿Quién empieza? Cecilia empieza. Bueno, Charo me presenta, mi nombre es Cecilia. Yo soy actriz invitada de Indómitas, de este espectáculo que vamos a hacer ahora la semana que viene. No soy parte del núcleo gestor y que viene arrastrando un ciclo de hace un año y pico, que ya les contará Charo más en detalle. Sino que mi participación va a ser actuando en este nuevo espectáculo que venimos a presentar. Bien, que ¿cuándo va a ser? ¿Quieren contar eso? Para, yo quiero que se presente. Sí, perdón. Falta una, no, estamos todas ansiosas. Yo tengo acá la página abierta porque quiero, o sea, entiendo la ansiedad, pero falta una zorra que se presente. Bueno, me llamo Charo. Les voy a contar un secreto, en realidad no me llamo Charo. ¡Sorpresa! Ajá. Me llamo María del Rosario. Wow, has hecho buenas cosas con tu nombre, entonces. ¿Viste? Me lo cambié. Bueno, sí, y el teatro me cambió el nombre. Bien. Me cambié el nombre ahí. Bien, eso. Bárbaro. ¿Y ahora? ¿Qué soy? Actriz, sobre todo creo que soy actriz. Me parece que ahí es donde me identifico más. Uh-huh. Bueno, y estamos haciendo esto que es un poco Indómitas y un montón de otras cosas, ¿no? Como que ahí hay como un lugar de transformación. Va mutando el proyecto un poco, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esa mutación? Y un poco empezó el año pasado con este, el ciclo de mujeres indómitas en ese momento, uh-huh. Que fue polémico también, uh-huh. ¿No? Como que fue como todo un... Hay que empezar por algo. Claro, fue interesante atravesarlo, como el proceso, ¿no? De la discusión. Perdón, estoy un poco nervioso, voy a tomar un poco de... Dale, no, tomá acá. Sacate, acá no tenés radio, que hacer Charo, nada ¿eh? Tímida. Sí. Escupí todo lo que tengas que decir. Bueno, escupo. Bueno, empezó como un proceso así de flashada con Nacha una noche tomando mate y fumando porro, seguro. Y decíamos de hacer algo que nos gustara hacer, como qué podíamos hacer, ¿no? Y bueno, se nos vino este ciclo como de un lugar de lo femenino, de lo trans, de como de lo diverso en el mundo del teatro que parece progre, pero no es muy progre, ¿no? Como en esos parámetros, como siempre está el director, el dramaturgo, el actor, sobre todo los lugares de poder, ¿no? El director y dramaturgos, hay muy pocas chicas y diversidades dentro de ese mundo, ¿no? Sí. Está como muy hegemónicamente establecido por lo heterosexual, los cis, los varones, ¿no? El poder del patriarca, de la mirada, de una lógica que parece piola, pero tiene como cosas eso, se mira más al varón que actúa que a la chica en su diversidad, por decirlo de alguna manera, claro. Se observa, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí, dijimos, bueno, vamos con esto. Algo de Luis. En esa escena cayeron indómitas. Sí, indómitas. Bien. Y ahí empezó el ciclo y con la idea de algo de los rituales. Se nos armaba algo de esto de, bueno, es el casamiento, es la Navidad, es el aquelarre, como algo que reconocíamos dentro de un ritual, porque también reconocemos los rituales como un lugar propio nuestro, ¿no? O a reivindicar como eso, ¿no? El ritual nos parece que es un lugar que es interesante, de lo místico, de otras formas de vivir, ¿no? Como que también el teatro tiene mucho de eso, ¿no? Como de esa otra forma de estar, otra que tiene que ver con la fantasía, con la construcción de otras cosas, no de la realidad actual, ¿no? No, es que el teatro es una ceremonia, un ritual, digamos. O sea, desde el momento en que vos estás actuando y estás creyéndote que estás en otra situación y el público lo compra, entonces, o sea, lo compra, quiero decir, como que entra en esa, entonces también es un ritual, mismo el arte, ¿no? Otro teatro, o como no sé, otra forma de hacer teatro, ¿no? Que la tradicional. Yo estuve en algunas indómitas, somos fanáticas acá, sí. Y siempre hay como, bueno, algunas... Sí, de hecho vos pensábamos que eras Sergio Denis. Claro, no fue. Fue raro verte así. Sergia. Siempre hermoso ir a Indómitas, sí. Íntimo, interactivo. Divino. Siempre te cagas de risa, es hermoso. Y ahora ahí están hechas unas jugadoras. ¿Se vienen las jugadoras? Sí. Este ciclo 2019, ¿qué planes? Y ahí hay algo como un cambio en relación a que empezamos como un proceso a investigar como un juego como de improvisación y de composición a la vez, como de construcción de ciertos personajes y a la vez de un juego que habilite a la improvisación, a la creación espontánea, ¿no? Como al azar creativo, como todas cosas que nos interesaban como contenidos para investigar. Bueno, dijimos, vamos a hacerlo. Invitamos a nuestras grandes amigas y compañeras y actrices que nosotras reconocemos como cercanas en el lenguaje y en la posibilidad de crear en conjunto, y empezamos a investigar este procedimiento que es como una disposición escénica y un juego, claro. Que vamos a ver qué pasa, ¿no? Como que estamos con esa adrenalina un poco de saber qué va a suceder en ese momento, con nosotras actuando ahí también, gente improvisando, el público. Ah, eso va a ser, eso te iba a preguntar. Sí, como que un secreto te estoy contando acá. ¡Ay, eso! ¡Me encanta la primicia! ¡Chan, chan! Gracias. ¿Quién se? Me encanta. Sí. Se suma más gente que se quiere suma preguntar, más gente. Seguro. Acá todas quieren preguntar. Bueno, dale, pregunta. Queremos preguntar. A ver. Veo ahí el óleo 31, ahí. Sí. Hay nervios. Sí, sí. Nunca vengo a la radio. La primera vez que vengo a Radio Nauta, por ejemplo. Ah, bienvenida. Sí, por ustedes vine. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué no! Es una declaración para las lesbianas. Sí, sí, total. Bueno, yo ingresé solo para hacer dos preguntas. Una, Charo, te vamos a tener en el radioteatro de Plástico Cruel. Está comprometiendo. No me contaste qué hay que hacer. Es improvisar, corazón. Pero cuando nos juntamos, días. El miércoles. ¿Cómo? El miércoles. ¿A qué hora? ¿Los miércoles a qué hora? No, el miércoles. Después hablamos fuera de cámara. Ah, bueno. Entonces no, todavía no hay puedo muchos proyectos que se juntan, que bueno, que sea el radioteatro, la radio. Me encanta. Escuchando nomás. No, bueno, no te hagas la pasiva. ¿Qué querés hacer? Claro. Ay, acá me encanta. No. Se empieza a poner, yo hoy dije, ¿cómo empecé el programa? Con burbujeo, opa, con aleteo, con ¿cómo vienen con eso? Quiero saber de ustedes. Yo quiero saber eso, cómo vienen de burbujeo, cómo se manifiesta esa concha, si se manifiesta. Quiero ponerme un poco polémica, chicas, son las 11:15. Sí, cuéntenme un poco que... Para, tengo una pregunta polémica. A ver. Cuando estuvo Nacha acá en el programa, sí, le hicimos un juego que es, se hunde un barco, vos estás arriba del barco, ajá, y podés arrojarle un salvavidas a alguien, ajá, salvar a alguien en tu bote salvavidas y otra persona dejarla ahogarse. Qué juegos raros que hacen ustedes. Las tres opciones son Nacha, Gaby Y Lina, ¿a quién salvás? ¿A quién le tirás un salvavidas y a quién dejás que se hunda en la ignominia? No, es una maldad. Es maldad, es eso. Maldad, no es maldad. Eso es maldad pura, directamente. A mí me hacen eso que soy de Cáncer y me mato. Ah. No puedo no puedo tomar, me mato en vivo. ¿Tengo que contestar sí o sí? Sí. Bueno. Y bueno, sí. Es difícil. Vos también, Cecilia. Ah, bueno. Los dos, sí. No se salva nadie acá. Me pongo nerviosa, me ahogo. ¿A quién salvo? ¿A quién le tiro un salvavidas para que se salve? Se salva, pero bueno, tampoco te haces tanto cargo de su bienestar, ¿no? ¿Querés que te contemos a quién eligió Nacha? No, no le digas. Sí, ella ya me dijo que a mí. Ah, bueno. Yo lo pensaría un poco en este sentido. Lo voy a decir por qué primero. A ver. Creo que Nacha se salvaría mejor en el océano en un salvavidas que Gaby. La podría zafar más, decir que tiene alguna que otra... Sabe nadar mejor, me parece. Claro. Es un prejuicio, porque no sé si saben nadar. Sí, yo supongo que sí. ¿Compartiste vacaciones con ella? ¿Te fuiste a armar? ¿Sabes cómo se maneja en el agua? Sí, es, sí. Bueno, ahí está, entonces... ¿Cuán sirena es? Claro. ¿Cuán sirena es? Del 1 al 10. Ay, no sé. Todo nos gusta, no decir. Sé. Es como un pijama party. Bueno. Entonces todo tenés que decir, rápido. ¿Sí? ¿De 1 a 10? No sé. No, la salvo a... Bueno, voy a decir a Nacha, porque ella lo dijo, ¿viste? Y me mata la culpa. Y después, Gaby... ¿Vos de qué signo sos, Charo? De Leo. Ah. Ay, lo dice como de Leo. De Leo. Se salva a sí misma y se pone el salvavidas para asegurarse. No. Le tiro un salvavidas a Gaby y, bueno, la dejo hundir a Lina. Entre esas tres, sí. Pero por, bueno, no sé. Tengo una tercera pregunta. Dale. Yo soy Géminis, hablo mucho. La primera no me lo Lina, contesté. Lina, nuestra compañera... sí, de 1 a 10, ¿cuán cerca está de ser lesbiana siendo 10 ya está ahí nomás y 1 no? Hoy justo hablábamos de eso un poco y estuvimos investigando de dónde venía la palabra tortillera. Y hay muchas explicaciones. Ay, ¿han visto este conocimiento que traen? Sí, este conocimiento, bueno. Sí. Muchas cosas, hay muchas versiones y después decía que una que era la amasada, que se suena, bueno, esas son las más vulgares, hasta una que decía algo de lo mexicano. Búscalo, porque yo estaba media volada y no me acuerdo mucho de qué era precisamente. Del 1 al 10. Y del 1 al 10 queremos saber de ustedes también después. ¡Apa! Bueno. Dale, del 1 al 10, Lina. Me está escuchando, le voy a mandar un beso porque me dijo que me estaba escuchando. Perdón, bueno, Lina. Que se acerque a desmentir si no está de acuerdo. Bueno, podría venir, sí. No mordemos las lesbianas acá, ¿eh? ¿Cómo? Oh, sí. No sé. No me atrevería. Pedimos permiso para morder. Ponele. No me atrevería. Seguramente es la única que me está escuchando en este momento, igual, Lina. Lina, comunicate al Instagram y contestanos. Dale, contestanos. Claro, sí, si contestanos. Querés podemos hacer eso y te sacamos el peso de eso, que lo conteste ella. Eso, perfecto. Del 1 al 10 que lo conteste ella. Vale. Bueno, falta otra. La invitada indómita que conteste. Bueno, ¿y yo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Del 1 al 10? Todas las que le... Ah. Sí, del 1 al 10 también. No, empezá por la que quieras. ¿A quién salvas? ¿A quién salvo? Me parece... No estoy acostumbrada a este tipo de juegos. no sé, la verdad. No soy tan... Bueno, ¿es en serio? Sí. No. Es real, un escenario real. Río de la Plata. Estamos yendo a Colonia, se hunde el Adia Isabel. ¿Qué hacemos? Y entonces tengo, me salvo yo con alguien más, seguro. Sí. ¿Por qué? Tiene privilegios. Tienes un trago de vino para decidir, tómate un trago. Dale. Y tiro un salvavidas y una persona va a morir. Sí. Bien, bueno. Pueden nadar. Pueden nadar y llegar. Hay orillas cerca. Hay orillas muy cerca, la verdad, de acá de Colonia. ¿Vos de qué signo sos? Yo soy de Tauro. Un pariente mío muy lejano cruzó el río a nado. Wow. Primo de mi madre. Pensá que la persona que dejás ahogar puede llegar. Puede hacerlo, listo, nadie muere. Bárbaro. Dale. Yo entonces la salvo a Nacha, le tiro un salvavidas a Lina y Gaby va a poder llegar a una orilla. Vos confías más en Gaby que lo que confió Charo, evidentemente. Y yo la conozco más, es más amiga mía. No, yo solo por primer feeling, porque la verdad que no tengo una relación profunda de conocimiento. Nacha es la salvada. Nacha. Nacha. Es que ella es tan especial. Es tan creativa. Nos quieren contar, pasemos el chivo, como quien pasemos dice. Pasemos el chivo. No, porque nos vamos por la tangente. Sí, estamos así, constantemente. Queda del 1 al 10 decir el de ustedes, chicas, el lesbianismo. Perdón, me quedé con esa pregunta ahí en la punta de la lengua. Tampo lésbica. Qué pesada que soy. Pero es porque soy lesbian fans. Claro. Bueno, Cecilia. De 1 al 10, no, yo... O sea, el 10 sería... Directamente lesbiana. Directamente. De cabeza. no, puedo estar en un 5 o 6. 5. 5, 5, a decir verdad. 5. Bueno. Voy a tener que volver. Charo, bueno, te escuchamos. 5. Bueno, a ver. Yo tengo como algunas clasificaciones en mi lesbianismo. A ver. ¿Puedo decir? Sí, sí, me interesa muchísimo. Como alguno más político, me siento un poco un 9, un 8, lesbiana política, pero práctica no. Entonces ahí tengo como un desafaje. Un desasasaje. Un desaradara. Un desafaje. Se puede fajar ese desafaje. Una fajaje en algunas cosas, ¿no? Como algo en relación al deseo, a la práctica real, concreta. Sumamos los de lesbiana de la política de los otros y ya es un 10. Nos pasamos. No sé, habría que ver. 12. Habría que sumar. No sé. Pero bueno, como algo de ahí que me parece que... No sé, me parece que el lesbianismo es sobre todo una cuestión práctica. No puedo... No sé. Sí, no. ¿Sí hay o no? Lesbianas asexuales. Claro. Entonces, claro. No sé, igual eso sí es... ¿Cómo sería? Yo me pierdo un Para poco. Mí hay gente que, no sé, que en la heterosexualidad ponele... Tenés 2 años y te dicen, sos nene, y te dicen, ¿y tu novia? O sea, te suponen heterosexual a los 2 años y no tiene que ver con una práctica, tiene que ver con un sistema político. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué nosotras no podemos? Ay, me recerró. Me encantó. Pero es como, es el lugar como más dominante, me parece, ¿no? Como lo hegemónico es que seas heterosexual, no que seas lesbiana. No, está bien, pero ¿por qué para ser lesbiana tenés que ya, tipo, prácticamente tener que practicarlo? Bueno, claro, sí. Puedes ser lesbiana sin haberlo practicado. ¿Querés ser lesbiana o ser lesbiana? Claro. Claro. Sí. Bueno, bueno, ya está, entonces te vas lesbiana de acá. Listo. Sí, me pasa algo con el deseo. Me pasa un poco algo todavía en relación al deseo del gusto, ¿no? Como sí, del contacto más sexual. ¿Se entiende qué quiero decir? Sí, obviamente. Se entiende, ¿no? Bárbaro. Sí. Bárbaro, se entiende bárbaro. Pero bueno, como que siempre me parece que está bueno estar en ese lugar más dispuesto. Yo en eso siempre me siento así. Siento que rompo con ciertas normas. Eso me deja tranquila a mí, ¿no? Como en mi práctica sexual o de vida o de dedicarme al teatro. Me parece que también hay algo ahí de la actuación que es un poco eso, travesti, trans. Hay un mito que en la escuela de teatro siempre las clases terminan en orgía, ¿es verdad? No, es mentira. Yo cuando empecé la escuela de teatro empecé a coger menos y veía que la gente cogía menos que la militancia, porque yo venía del mundo militante. Sí, el militante es un descontrol. Tiene un montón de líbido. Claro. Es ahí mentira, vos... es verdad, el tiempo que menos curtí fue cuando estuve en la escuela de teatro. Es que es así. Tienes razón. Es así. Me acabo de... Era... Yo tal vez estoy haciendo una extrapolación de las escuelas de danza. Como escuela de danza igual orgía. No, tenemos oyentes que nos pueden decir que sí, que esto es así. ¿Ah, sí? Que manden gente que manden al Instagram. Y después yo pensé que escuela de teatro era también orgía, igual orgía. Mucho puto reprimido, se hacen no, bueno, es polésbico esto. Bueno, diciendo, pero... ¿quieren que pasemos a los chivos de Indómitas? No, esperen, sí, Lina, que vino a ver, que vino Lina, a defenderse. Lina, discúlpame, dentro de unos años seguramente te salvo a vos. Dice que es como así. No la salvaste, te hace la maldad que te preguntemos cómo se llama el programa. ¿Qué pasó? Contalo. ¿A dónde vas, Charo? No, pero, es arte al ataque esto. No. Polésbica. Bien. Bien. La Lina. No, desafío superado. Está. Superado, bueno, Lina. Lina, eso fue un mensaje para vos. Y dice que puede estar en un 4.75. Vamos, eso Lina. Dice Lina de sí misma, así que bárbaro. Bueno, 4.75. Ay, bueno, 4.75. Está bien. Está aprobado ya, sí, ¿no? En la lógica. Bueno, nos tenemos que ir. Pasen el chivo. No, pasen el chivo. Es el viernes 24 a las 22 horas en el Medio Aljibe. Hay que reservar porque hay poquitos lugares. ¿Dónde queda el Medio Aljibe? En 11, entre 66 y 67, un lugar pintado, el número no lo sé. ¿Y para reservar hay que comunicarse con...? Con Indómitas o en el Aljibe, en el Medio Aljibe, o nos dice alguna de nosotras. Perfecto. libremente. Indómitas sí. Teatro en Instagram. Y ahí... sí, sí, sí. Las encuentran en nuestras historias, están arrobadísimas. Sí. Bárbaro. Bueno, gracias. Gracias por llegar, gracias por gracias por venir. Perdón si se sintieron incómodas, somos acosadoras, somos un loco. No. Pero tenemos muchísimo amor para dar y bueno. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Estamos en el último bloque de Polésbica en el bar. Ah. Armando otro porro. ¿Adivino? En la cama. Estamos armando el porro en la cama. Está en la cama. Ay, los peligros de fumar en la cama. Y somos arriesgados. Y bueno. Y sí, estamos con la Toli. Tolo. Hola. Chapate el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ah, me encantó. Estamos con la Yoshi. Hola, en la ¿qué cama. Tal? Y estamos con Odessa. Queen, de las Queen, bienvenida. Buenas noches. Ay, qué emoción todo esto. Ay, que se vuelva a dar una a la cama con y que sea... Para que yo que acá me siento que juré y perjuré. ¿Qué? Que no, me encanta esa palabra, perjurar. Acá decir acá. Que no iba a volver y acá estoy otra vez. Y bueno, es así la vida, cíclica. Te encuentra siempre en los mismos lugares, pero una está distinta. Bueno, claro, siempre, por favor. Ay, estoy reflexiva. No nos vamos reflexivas. No, es verdad. Tenemos un vino, un porro por armar. A Odessa en la mesa. No, nos en trajo la para decorar. En la mesa y en la cama. Y pero, chica, una cama más grande necesito. Sí, pero ¿quién no tiene una mesita al lado? ¿Necesitas tener una mesita de luz? Una mesita firme para apoyar cositas. Claro, vale. ¿Qué apoyaría a Odessa en la mesita de luz? Una copa con agua. Ay, yo por tengo ejemplo. Una copa con agua, no, un vaso, pero tengo. ¿Y ahora tenés apoyada una copa con agua en la mesita de luz? No. ¿Qué hay hoy en no. Mesita de luz? Ahora no tengo mesita de luz. Ay, bueno, qué vanguardista. Porque, sí, porque tengo todo corrida la casa por todas partes. La casa en adentro de la casa de otra manera. Es todo muy diferente antes. Bueno. Ha cambiado todo. No sé, yo quiero saber muchas cosas. Sí, yo también. Yo veo una lista de preguntas, una cosa... Una docena. Me encanta. Bueno, yo creo que viniste preparada para todo, ¿esa o no? Y espero. Bueno, no sé, te voy a... A ver, vamos a empezar por lo primero. ¿Qué será lo primero? ¿Cómo saliste del closet? O sea, ¿te acordás? ¿Esa, qué fue? ¿Qué pasó? Primeros recuerdos. Salí? Me acuerdo que empezaba a producirme, a vestirme de mujer, digamos. ¿Cuántos años tenías? Y tendría 15, 16. Ah, baby. Jugando en mi casa, obviamente. Y después, fue como a los 18 que yo empecé a producirme con unas amigas, la Pichuca, Luciana y Marian. Saludos a Luciana. Éramos como un cuarteto. De locos. Cuarteto, ese cuarteto. Un cuarteto de locos. La Vinchuca me la nombraron, pero no la... y experimentábamos con todo, así jugábamos. Y ya habíamos empezado a actuar y yo me había guardado un vestuario que me había hecho un amigo, Horacio Sandoval, un diseñador de aquella época, de los 96, ponele. Y tenía todo guardado adentro de ropero, escondido. Y mi ropero era un quilombo de cosas, como siempre, con la ropa. Mucha ropa, mucho trapo ahí. Y llego a mi casa a la madrugada y veo que mi mamá me había ordenado el ropero. Y veo que las cosas donde las había dejado no estaban. Uy, qué tremendo. Abro en otra parte y estaban ahí, todas ahí como guardaditas. Y me acosté a dormir. Y digo, ¿qué pasará mañana? Así que me despierta mi mamá, como me dice, ¿quieres comer? No quiero comer, quiero dormir un rato más, como listo. No quiero hablar. Bueno, y en un momento me levanto, mi papá se estaba bañando y mi mamá, así en silencio, y yo me voy como al living y me dice, no importa lo que uno sea, pero no hay que tener por qué una bandera de las cosas. Nunca entendí qué me dijo, porque mi casa era un puterío. No, quédate pioli, o sea, todo bien, quiso pero decir... no clavé la bandera del orgullo en la vereda. Bueno, pero mejor no saber, o sea, tampoco fue tan fuerte. No, y bueno, y de ahí en más, místico. Como que... Nada, ya después me producía ella. Ah, bueno, una ídola tu me mamá. Me cosía todo lo que quería. Qué diosa, qué peinado esa madre, tremendo. Y tus peinados también, tremendos. De una. Bueno, ¿y después qué? O sea, bueno, porque, a ver, no sé, por ahí querés contar por qué sos conocida. Ah. No sé por qué soy conocida. Bueno, la conocen por un montón de cosas. No sé bueno, por qué soy conocida. Bueno, pero podemos decir que perfeccionaste el arte de montarte. Y en mí sí, digamos, a partir de año a año ya era diferente, como que avanzaba un montón en lo que era producción. Y la primera vez era un hijo de puta. Perdón, pero... Pero bueno, era un loco, y bueno, después año a año fue increíble, así. Increíble la producción, y quería pelucas gigantes y no tenía un mango, entonces me las hacía yo. Había conocido un titiritero que trabajaba la goma espuma. Me muero. ¿El titiritero te enseñó? No, me dio la idea, así como que dije, mira, y ahí empecé a jugar con la goma espuma. ¿Y has hecho? Y me hice varios peinados y como bueno. Varias también alter egos, así. Claro, como diferentes estéticas, nada, así. Y no sé, yo capaz pensaba por ahí alguna anécdota que tengas con tus trajes. No sé, algo que te haya pasado, que te acuerdes por ahí, de alguna vez que te montaste y se te salió una teta a la mitad del camino, uh-huh. O situaciones que te hayan pasado así locas. Y las veces. Te corrió la peluca. Las veces que me he caído. Con chongos no. Cuando estoy producida es como, nada, soy yo. Tranquilo. No me importa nada. Bien. Me saco todo y los busco, pero montada no necesito nada. Es como. Estoy pleno, de alguna forma. Ahí va. Es como sostener toda esa estructura, ese personaje, como que estoy en eso. Entonces, como que altísima, no. Estoy... Alta en el cielo. Hasta 2 metros te caíste. Hasta 2,60 metros llegué a medir con las producciones. Mal. Y nada, me he caído varias veces. No te quebraste nunca, amiga. No, jamás. Bárbaro. Jamás me quebré. Qué diosa, sabe caer. Me he caído, sí, se me habrá aflojado el taco, pero la peluca intacta, siempre. No se me corrió nada. Me encanta. Bueno, y te voy a hacer una pregunta más subida de tono. Ah. Ay, es la hora. Es la hora. También para recordar. Si te acordás, ¿cuál? O sea, son dos en realidad. ¿Cuál fue, tipo, el mejor sexo de tu vida? Tipo, la mejor culeada o lo que sea. Y la peor. O sea, tipo las dos experiencias que decís, ay no. Y la mejor es con un amante así de varios años. Que son como mis relaciones más largas son con amantes. Ay, no con relaciones amorosas. Con los amantes sí. Más de 10 años, ponele. Y con ese amante. Con ese amante sí, fue increíble. Sí, increíble. todo su morbo. Y a mí me han sorprendido. Ya morbos no tengo. Ya ay, me han sorprendido. Contanos. Los chongos. Contanos algo loco, no sé. Buah. No, no puedo en este horario. ¿Qué? ¿Estamos en vivo? Es el horario. Nadie dice no, ay, nombre de nada. No, no pasa sé nada. Si estoy preparado para comentar. Escupilo, dale. No tiene que ser tipo el nivel 10. Puede ser un nivel 3. Nadie se va a dar cuenta. ¿La esperabas montada? ¿Cómo? ¿La esperabas montada? Y hubo algunos que sí. Hubo algunos que sí, pero bueno, fueron otros tiempos. Pero después, de hecho, me han conocido montada en mi versión más fem, no tan drag. Y bueno, después los mantuve de chico y ellos quisieron ser más chica que yo en un momento. Sí, claro. Y bueno, y amigas, y nada, nos vemos. Bueno. Han encontrado su lugar. Ay, olvídate. Bueno, así que esta con tu amante la mejor. Sí, sí, uno, Guillermo se llama. Bueno, ¿no? Guillermo camionero, así como. Ay, un camionero. Sí. Camionero de doble. ¿Tuviste sexo en el camión? En la. No, pero venía a mi casa en el camión y lo dejaba a la puerta, ocupaba media cuadra, así que como muy gracioso. Los vecinos que se imaginarían, no sé. Vino el camionero, al puto. Ay, me quiero ir en un camión, en el techo. Me encanta, quiero ser camionera. Bah. También, qué difícil. Bueno, qué bien. Ya sos camionera. No. ¿Y la peor? La peor, fueron varias, me imagino. Va, recuerdo más que me imagino. La peor, ¿no? Nunca la identifiqué, mira, de tantas cosas que pasaron. De tantas peores. De tantas peores, como que no sabría cuál ganaría. Bueno, ni nos la acordamos. Ni me acuerdo, te juro, como que no me pero viene. No te ponele, no sé. Y como es que uno le pone onda siempre, así que no. Claro, peor, no. No recuerdo. Uno le pone onda y después digo, ay, qué bajón, y ya, bueno, ya pasó. Bueno, está ya, bien, ya hizo, hice lo que pude y listo. Pero no recuerdo una muy mala. No, yo tengo un par en el haber que digo. Tan malas. No me acuerdo. No, bueno, sé, que no sé. Me quiero poner a indagar acá. Una reprime. Sí, me encanta la represión. Esto no pasó, chao. Yoshi, vos te veo con cara de que te acordás algunas. Porque acá estamos en la cama todas. Varias, no una, varias. Contanos una. Hace poco. Ah. Ay. No. Hace poco, con uno que me re gustaba de la infancia. No sabés lo que fue, o sea. Digo, nada, el amor de mi vida, que esto, que lo otro, nada más. Era, te juro, más puto que yo. Ah, no se dio nada, no hubo fuego. No, que no. Ah. Pero igual, digo, bueno, estoy ahí, pero no la pasé nada bien. Fue una mierda. Putazo, pero reputazo. Peor que yo. Bueno. Pasan. Claro. Mal. Imposible. Y a colación de todo esto, vos ya sabemos que pasiva total. Ponele. Bueno, no sé. Ponele. Yo no soy pasiva. Pregunta de la torre, yo, en realidad yo soy versátil, me adapto. Bien. Me adapto a la situación, no tengo ningún problema. Perfecto, me encanta esa gente. ¿Y vos? Te hago la misma pregunta. Activo. ¡Ay! Ni dudó. Ni dudé. Que publicamos tu número. Que las curvas no te confundan. No. Corazón activo al 100%. Ah, sí. Me parece un caballero. Acá como venimos. Faltan activos, actives, sí. Activas, en este mundo. No sé. Salgamos de la... ¿Faltan activas, decís, actives? Sí, se queja mucho. Ay, no. Yo me emocionaba porque yo soy corazón activo. Yo también, por eso, te digo que faltan. Somos pero lo que pasa es que la activa no se deja. Sí. Bueno, ¿qué no? Team versátil con mi amiga. Olvídate, yo versátil. Dicen que son versátiles y va más para pasiva que para versátil. Igual, hay no, no, si vamos a lo que es, I a mí que me gusta. Quiero decir algo, I love you estrellas de mar. O sea, está todo bien, pero que no sea la versátil. No. Yo, si vamos a lo que me das preferencia, sí, obvio, voy a elegir serie activa, porque el culo te duele. Prefiero que le duele a otro antes que a mí. Bueno, no sé, el culo se dilata. Que no, sí, ponele, se dilata hasta por ahí nomás, porque si la tiene grande, chao, cagaste. No, eso yo no bueno, tengo experiencias. No tuviste, no te perdés nada. No puedo decir lo mismo. Bueno. Oh, no. ¿Qué puede decir Odessa? Depende de donde quiera llegar. Estábamos acá, viste. Nadamos en las profundidades. Sí, no sé. ¿Vos qué opinás? Estaba leyendo un mensaje, perdón. Canela, que manda saludos, Canela. Ah, Canela. Qué bueno, un besito. Besita. Canela a la cama con Canela también. Un día también con la historia torta. Sí. No, que estábamos hablando esto del culo y si duele, no duele. A mí no me, nunca me gustó. ¿No te gustó? No tengo vértigo ahí, por ejemplo. No. Pero no es tu rubro. No. Ahí va. Nunca sentí placer, no me da placer, digamos. Si no estoy tocando un culo, a mí no me da placer. Bien. Pero cuando intentaban, le estaba tocando el culo yo, ¿viste? Como. Ah. No. No. Bueno. Es como un trámite, ¿no? ¿Eh? ¿Petes? Sí, pete sí. Pete sí, pete no. Pete sí, pete no. Pete sí. Depende. ¿Y tragás o escupís? Y uno... ¡Apa! O todo. Una gargarita. Y alguna gárgara he hecho, pero no... No más. Escupo. Me encanta porque estamos hablando de pijas y me encanta porque estamos siendo... Radiada de tortillera hablando de pijas. Sí, estoy al borde de un pico diabético de tanta torta. Mal. Te sorprende. Y sí. Sí, del otro lado de la pecera están pasando cosas. Ah, sí, recién. Sí. Un tumulto. Sí. Aló. Bueno, para que se me... No sé si se me terminaron las preguntas o no. Ah, después tengo una como un poco romántica. Así, no sé, de película de Hollywood romántica. Un amor para recordar y un amor para olvidar. O sea, eso que decís, a este lo mato. Si te veo, te mato. Y a otro que decís, te amo, pese a todo, contra todo pronóstico. O no sé. ¿O crees en eso? En el amor, sí, me enamoro todo el tiempo. Re fácil soy de enamorarme. ¿De qué signo sos? Virgo. Multiamor. Insoportables. Mal. Otra de Virgo. Inti. Oh, claro. Yeah. Igual, nena. Ay, qué atrevida que sea. Ella es astróloga. ¿Vale que sea? Yo no soy astróloga. Artruchísima. Y amores para recordar, sí, recuerdo uno. El caminero. No, el caminero, sí, tuve amor, pero después ya era sexo especial. Nada, fantástico, pero nada más que eso. Pero después fue como algo imposible. Sí, una relación de 2 años y medio, a los 26 años. Ahora tengo 40. Uf. Sí, 2 años y medio con un chico bisexual. A mí se me pegan los bisexuales. Tengo una suerte con los bisexuales. Tremendo. Así que... Y sí, te terminás fumando la novia, después el hijo que viene, te quiere ser del padrino. Hijos, no, y así. Y bueno, no. Y no, no que nada. Trastornada, así quedé. Y bueno. Sí. Y para olvidar... varios, me imagino. Ya los olvidé, de hecho. Bárbaro, esa memoria. Muy bien. Sí. Porque si no es remar en dulce de leche no, toda ay, la vida. Ay, sí, no. Me enamoré muchas veces, entonces el disco rígido se te llena, ¿viste? Como hay que ir. Hay que resetear cada resetear cada tanto. Me parece que nosotros vivimos el reset acá. Ay, olvidante. Vaya, no sé, en mayo me tiene reset. ¿Hago otra pregunta? ¿Tenés otra? Hacemos otra. Tenemos un ratito más. ¿Qué me dicen del otro lado de la pecera? No te están dando ni 5. Dale. No, ¿cómo? No, mirá, no entienden nada. Déjalas. Estamos atentas. Es que para ellos. Quieren entrar a la cama, pero... Pero no, la cama es chica. Ya está saturada. Más de 4 no. Hablame de tus primeras veces. O sea, poneré... La primera vez que cogiste, ¿te acordás? ¿Con quién fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Con un vecino que creo que era 4 o 5 años más que yo. Nada, fue como arrimadita. Era. No había penetración ni nada. Un cuarteo. Sí, como nada. Así. ¿Y el primer pete? Y más o menos con él también. ¿Más o menos o con él? Más o menos con él. Sí, no, porque estoy recordando, chicos. Ay, como que no quiero mentir. Sí. ¿Y a dónde iban a coger? Había campito cerca de casa. Me encanta. ¿Descampado? Yo soy de la periferia platense. Me encanta. Yo en mi pueblo también había descampadito. Ahora no, ya no hay campito cerca, pero bueno. Yo también, en Berisa también. Así que... Descampadito. La del descampadito. Cazando bichitos de luz, ponele, en aquellas épocas. Que había bichitos de luz. Ahora Monsanto llama todo hasta el bichito de luz. Dale, esas cosas. Esa, bueno, de sexo, digamos. O también fue un poco tu amor. No, es que fue mis primeras experiencias, como que no amor, digamos, es raro lo que te pasa. Además, puto era, uno no tiene que ser puto, ¿viste? Cuando sos chico, es como raro, ¿qué sentís? ¿Qué está pasando? Estás como parada en un lugar que todo el tiempo estás pensando lo que no debes pensar. Y te auto... No, es raro. ¿Y no te volviste a ver con tu primera vez? No lo vi más, lo vi años después en una fiesta de lejos. Así como que... ¿Paki? Sí, obviamente, paquis, todos. Mis amores son muy paquis. No sé, ¿viste? Bueno, el que probó... No, sí, de una, pero bueno. No. Igual, pobre. Así. Pobre, lo que se pierde. O sea, pobre por él, tengamos mucha pena. Esa gente es muy triste. Igual. Está lleno. De frustrada. Son todas putas tapadas. A mí todo el tiempo me dicen, no, Mane, vos pensás que todas son lesbianas. Vos, para vos, todos son putos. Bueno, qué chocito. Que todo el tiempo tengo ese pensamiento. ¿Y si es verdad? Yo creo que todo el mundo tiene un precio. Yo no entiendo por qué no se dan cuenta de que es verdad. Son todos putos tortitos. O sea, me vas a... decime que nunca estuviste con tu mejor amiga o amigo. No me vengas a tejer. Eso no pasa en todos lados. Te digo que no. No, mis amigos son mis amigos. No. Disculpame, yo no, mis primeras veces. A mí si me gusta alguien, no llega o llegas a una amistad y nunca más. Es mentira todo lo que acabamos de decir, borralo. Es todo mentira, somos mentirosos. Ya está. Esto es polémico. Amiga, ¿querés conmigo? Yo lo entiendo. Sí, puede ser, yo no tengo problema. ¿Ves? Yo conozco una experiencia tuya con una amiga que fue sin querer que te acosó. ¿Te acordás? Sí. No, igual tengo... Si vamos a lo que es... Ahora, Romy, te quiero. Sí, besito a Romy. Si vamos a esa, tengo varias, no con una, con varias también. Vos sos codiciada. Es parte de mi cuerpo es codiciado, si vamos a lo que... Bueno, claro. ¿Querés contar más? Es así. Ya lo dijiste todo, ya lo dijiste todo. Obvio. Bueno, no sé qué... Se fue todo al carajo. Yo me eché acá en la recostada con el vino. A beber un ¿No vino. Pueden mandar alguna pregunta que tenga ganas para Odessa? No, te iba a preguntar, ¿en qué andas ahora? En bicicleta. No, además. No. O sea, porque por ahí haciendo? Tipo algunos pajaritos. Sí, tenés agenda, contanos. Me han comentado que medio como que andás volviendo a las pistas ahí. Y estuve actuando un poco, tengo ganas y no tengo ganas, es como todo junto. Bueno, que me viene a la mente. Pero estás con ganas. Un poco así. Siempre, de alguna forma. Pero a veces me cuesta mucho. Como que nada, soy bastante loca con eso. Lo sufro un montón lo que es producirme y nada. Es como un montón de trabajo. Panic Scenic que te agarra ahí. Y más o menos sí. Más o menos sí. Pero... Bueno, pero lo dejaste todo en la Claro, es que lo dejo todo. Mal. Y termino destruido, hecho un loco, pelado, rapado. Así somos todas. Para mí hay que empezar a hacerse cargo de que puta. Dejamos todo y que después quedamos hechas mierda. Bueno, es el costo, che. Hay que dejarlo todo. Claro, sí. Ya está, basta de quejarnos de dejarlo todo. No, por favor, eso es lo peor que podés hacer. ¿Cómo? Yo te veo pasar. No, bueno, no. Si me quejo. ¿Cómo te vas a quejar de que la pasaste bien? O sea, no, te quejas de la bajada, amiga, la bajada. No, te la fumás. Sí, jodete, directamente jodete. Estuviste diosísima en la Voluptuosity. Compartiste con Sandra Madonna. ¿Te hiciste amiga de Sandra Madonna? Sí, me hice amiga de Sandra Madonna. Otra lésbica, sí, Sandra Madonna. Polésbica, sí, me quiso curtir, me quería ver la bombacha, todo. ¡Apa! Increíble. ¿Cómo zafaste? ¿Zafaste? Yo era una admiradora y pasé a ser, no sé, un objeto de deseo. Yo no lo podía creer. Bueno, sí, qué sé yo. No lo podía creer. Mostra igual, Sandra Madonna, le manda un beso Diosa. Enorme porque bailó, cantó, lo dio todo. Saltó, hizo todo. Lo dio todo. Y bueno, como toda esta otra mostra. Ojalá que se fugue al lesbianismo. Ay, sí. Sandra Madonna, te invito a fugarte. A Lesbos, a donde quieras, pero fugate. Vení que somos pocas. Bueno, ¿tenemos otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta polémica? Yo no sé si tengo otra pregunta. ¿Vos tenés alguna pregunta? ¿No? No, la verdad que no. Bueno. A ver... A ver, la mirada, no. ¿Qué igual, se sugiere? No, sí, mirá, no sé, te preguntaría, bueno, ¿qué es lo que más qué es lo que, si realmente extrañas estar bien arriba del escenario, o sea, volvé con todo que te extrañamos, demostrarle a estas cachivaches. ¡Apa! Que son, Bueno, eso también te podemos preguntar, como que, ¿qué sea, onda, qué flashás, tipo, lo que está sucediendo ahora? Claro, que, o sea, la pregunta sería, ¿qué ves de las, si ves alguna, o si ves alguna potencia de las drag de ahora? Sí, sí, de una. Hay como varias con estéticas muy bellas, digamos. Sí, la verdad que sí, hay alguna cosa. Y bueno. No. ¿Quieren que den nombres? ¿Quiénes? Petra, Caramelo. Y yo. A vos te veo de drag. Yo ya hoy te estuve diciendo, tenés que draguearte más. Ay, no sé. Sos vagoneta. No, te no. Pintas salir rajando, te fumaste claro. Uno, te colgaste y no te pusiste la vea. Chao. Es que yo no te. O sea, yo no le tengo la paciencia que le tienen, vamos a lo que es, de estar en un espejo maquillándote 4 horas para ponerte 10 kilos de maquillaje. No. Saliste toda chivada, te corriste el micro, cagaste. Pero bueno, ella es la Yoshi. Y más vale, obvio, natural. Bueno, natural, pero fresh. Podría ser eso, drag al natural, con todo el maquillaje corrido después de haber corrido el bondi. ¿Ese? Ya fue. Te vi correr, Bondi. Sí. Dejándolo todo. O sea, a correr. Tenemos que correr porque tenemos un tema que pidió Odessa para escuchar y después un DJ set de la Yoshi acá, que está dándolo todo, siendo todo. Conducción, todo. Bueno, todo. Nos tenemos que despedir. Estamos agradecidas muchísimas de estar gracias a la cama venir. Con... Sí, muchísimas muchas gracias. Gracias por compartir la cama. Ay, sí, hay que compartir la cama. De nada. Sí, total. Sí, este, no sean avaras. Este temita es en el 2009 salí Virreina Nacional. Contanos cuál es el tema vos. Alicia Bridges. Me encanta. Es una versión de Priscila. Bueno, nos vamos escuchando ese temita, ¿les parece? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Trolli. Gracias, Yoshi. Gracias, chiquis. Besos. Nos vemos. Nos vemos el próximo viernes, así que más polémicas que nunca. Viernes, 22 horas, 106.3. Sí. Tu número. Bye, bye. No te confundas. No. Hola, ay, volvimos. Sí, estábamos al aire y estábamos montando y desmontando todo. Pero fuimos y volvimos. Y hay dos anuncios para hacer. Dale, empezá vos. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, primero, le mandamos un abrazo y un beso por el éter a nuestra querida torta nómade Fiorella. Fiorelón. Que creo que está en Hong Kong. Hong Kong, te extraño cada día, Fiore. Hoy me agarró un ataque porque no podía abrir la pauta y casi que lloro porque esto lo hacía Fiore. Te extrañamos acá en Política. Mucho. Volvé. No, mentira, hacer lo que quieras. No, pero ni te extrañamos. Sí, te bancamos en todas. Y después bancamos en todas a quién. A Horrible Tatú, que inauguró su estudio en Cósmico Galería Club, donde Mane 71 esquina 10 número 749. Horrible Tatú, es un éxito ya. Es increíble. Ya tatuó unas cuantas nalgas. Tatuó nalgas, brazos, codos, pantorrillas, dedos, cuellos, todo. Horrible Tatú está sin transfer. O sea, vayan a vivir una experiencia única. Esta muestra que le decís quiero esto y te lo dibujas con la máquina arribita. A mano alzada. Y tenés un horrible tatú en tu piel para siempre. Eso cotiza. Yo tengo turno el sábado. El sábado me voy a tatuar. Así que el sábado pueden sacar su turno para el sábado. Cualquier día pueden escribir a Horrible Tatú en Instagram. Exacto. Y ella les va a asignar un turnito. Hay plantillas con diseños todos divinos. Sí, sí, síganla en Instagram, que es una muestra Marta harta de la gente. Bueno, y ahora sí, ¿no? Ahora sí nos vamos. Ahora sí nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, besitos. Fiore, te amo. Besitos para todas, piquitos y aleteos de concha. Chau, chis. Ay,